Estamos en comunicación con Marco Mañanelli, sí. Delegado del Cóndor y Costa Atlántica. Marco, buen día. Karina y Camila te saludan. Karina, Camila, buen día para ustedes y para su audiencia. Gracias por estos minutos aquí con la radio. Bueno, estuvimos siguiendo de cerca, ¿no? Justamente las novedades, esta resolución que publicó el Ejecutivo Municipal. Pasó un fin de semana y igual también imágenes preocupantes, ¿no? De quizás vecinas, vecinos que no están respetando del todo esta disposición y la preocupación que surge a partir de eso. Consultarte en primer lugar, bueno, luego de estas novedades, ¿cómo se han ido desarrollando las cosas en los últimos días? La verdad que bastante bien, son muy pocas personas las que no han de alguna manera acatado las recomendaciones que surgieron en función de este problema de la gripe aviar en los lobos marinos. Cabe aclarar algunas cuestiones, ¿no? Porque a veces se generan discusiones en las redes sociales y fotos cruzadas y acusaciones cruzadas. Hay que ser muy cauto en ese sentido. ¿Sí? Lo que está prohibido, lo que está restringido es el acceso vehicular de las playas. Bien. Uh-huh. Y las personas no tienen prohibido bajar a la playa a estar en el lugar. Lo que sí se solicita y se recomienda, son también recomendaciones sanitarias, es un buen criterio en el manejo del riesgo que una persona asume, ¿sí? Uh-huh. Los criterios y las recomendaciones son, que parecen obvias, pero las vamos a repetir, es no acercarse a los animales moribundos, enfermos o muertos, y por supuesto ni siquiera manipularlos. Uh-huh. Con eso, con que la gente pueda comprender el riesgo que asume al acercarse a un animal muerto, a un animal enfermo, tenemos el 98 o 95% de las cosas del trabajo ganado. No es una enfermedad que haya pasado fácilmente al ser humano, ha ocurrido varias veces en Chile, en Perú, pero no es una enfermedad, si bien es potencialmente zoonótica, el paso al ser humano es más difícil y no hay una transmisión sostenida entre personas cuando ha sido un contagio, pero lo que hay que primar es lo fundamental, ¿no? La seguridad de la gente. Si uno se acerca, manipula, agarra un animal que está enfermo o que recientemente falleció de gripe aviar, tiene una alta probabilidad de contagiarse. Y una vez contagiado, es una enfermedad compleja de manejar, ¿sí? Claro. No es una pandemia mundial como la que tuvimos en el COVID, que pasaba a los seres humanos y de ser humano de manera muy, muy, muy terrible. La persona que contrae gripe aviar tiene un serio problema de salud y, digamos, el nivel de letalidad en el mundo es alto si una persona se contagia. No obstante eso, la gente ha respondido muy bien. Algunas personas sí se han ido con el auto a la playa, cosa que hoy está prohibida, están cerrados los accesos vehiculares. Lo que pedimos es eso, ¿no? Buen criterio y sobre todo no entrar en pánico, porque cumpliendo las normas que se establecieron es por ahora suficiente para mantener controlado y que esto no pase a una persona y se enferme. Uh-huh. Ahora, respecto de, bueno, esto que vos comentabas de apelar justamente al criterio individual teniendo en cuenta también las consecuencias colectivas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los animales que por ahí se encuentran muertos en las playas? Supimos también que, estaban viendo desde el municipio enterrarlos en un lugar donde no llegara la marea. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, te cuento. Eso hay un comité interinstitucional que se formó, que es el Comité de Gripe Aviar, uh-huh, o de Influenza Aviar, donde están todos los organismos involucrados, desde fauna, zoonosis, salud pública, el municipio, policía, etcétera. Y hay un manual de recomendaciones que viene de Nación y ha sido aprobado por fauna y por salud pública, que manda al enterramiento de los ejemplares que están sobre la playa. Ya se hicieron 11 enterramientos en la semana pasada. Hoy acabo de venir de la playa, hay uh-huh, 4 animales, nada más, pongo entre comillas, nada más, sí, porque la verdad que si ese número se mantiene, estamos en una buena perspectiva. Y lo que se hace es el enterramiento, lo que se llama enterramiento in situ. Con una retroexcavadora se hace un pozo de 1.5 metros, 2 metros de profundidad, lo que dé la máquina, y se entierra in situ. Eso ya es la primera medida de contención para que ese animal salga de circulación del ambiente y quede confinado adentro de del pozo de arena. Al no haber muertes masivas como hubieron en otras playas, hubieron playas donde hubieron 2.000 bichos muertos, sí, no se hace incineración, es muy complejo hacer incineración en la playa, así que manteniendo el protocolo, que es el punto 3 del protocolo de SENASA, se hace enterramiento sobre la línea de marea, y si todo eso, ya te digo, es una primera línea defensiva y es una de las cosas más importantes que podemos hacer, por lo menos desde lo que manda el comité de crisis. Bueno, ustedes estuvieron, ¿no? Ustedes parte de este comité, se han hecho reuniones, se están reuniendo a diario. ¿Cómo es este sistema? Sí, es formalmente se constituyó, lo constituyeron desde el gobierno provincial, y lo que se hace es una comunicación por Zoom cuando hay alguna cuestión que manejar, y si no, mucho mensaje a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Que es como la forma más fácil de comunicarse. Se hacen informes diarios sobre el estado de la cantidad de animales y si se necesita algún recurso particular. Por ejemplo, el jueves pasado hubo un ave que apareció en el cóndor, que trajo bastante alarma a los vecinos, era un cormorán. Bueno, se hizo una guardia con personal de la delegación y se llamó a SENASA y Ambiente. SENASA y Ambiente respondieron, vinieron con personal capacitado, aislaron el animal y lo traslocaron a una playa lejana. Esos son recursos puntuales que se van dando en la coyuntura, pero en la cuestión diaria, calculo que unos días más va a volver la retroexcavadora y se va a hacer un segundo planteo de enterramiento. Pero bueno, por ahora ya te digo, desde hace 4 o 5 días la cantidad de animales en la playa no ha aumentado, lo cual es una buena noticia. Bien, con respecto a la pesca también está prohibido. No. No. No es prohibida. Vamos a retomar sí, la. Bien, está bueno, sí, ¿no? Está bueno aclararlo porque son esos grises, digamos, de que bueno, claro, sí, se apela al cuidado, sí, pero si no hay una prohibición como tal. Claro. Claro, los pescadores generalmente se manejan en vehículo también, pero bueno, sí. Esto claro. De que la actividad de la pesca está abierta. Está abierta. A ver, vamos a retomar la cuestión, ¿no? Bueno. La circulación vehicular está restringida porque uno cuando va arriba del vehículo, sí, puede atropellar un lobo que no lo vio, claro. Puede pasar demasiado cerca de un animal muerto que no lo vio, ¿sí? Cuando uno va caminando, la prospección y la visión sobre el terreno, sobre el territorio, es mucho más efectiva que si va arriba en auto, ¿sí? Esa es la primera línea de defensa, que no haya animales atropellados, animales pisados por los vehículos, que después pueda llevar alguna gente hacia la ciudad. Por eso es la restricción de circulación vehicular. Después, las actividades no están prohibidas. Sí. Y se sugiere que se tomen los recaudos, ¿no? Y que se asuman las responsabilidades individuales, en tanto también responsabilidades colectivas, pero no están prohibidas las actividades. Claro, teniendo en cuenta, Marcos, de que uno pesca y, bueno, generalmente es para comer, y si ese pescado está como para que uno lo pueda consumir en la familia, y si no tiene ningún riesgo, ¿esto ustedes ya se ha hablado en este equipo que se ha formado? No hay gripe aviar en peces, bueno, ¿sí? No existe la gripe aviar en los peces, listo. No infecta a los peces, no es una enfermedad zoonótica que esté presente en los pescados. Si uno mira la bibliografía a nivel internacional sobre bibliografía científica, no hay presencia de gripe aviar dentro de los pescados. Bien. No está, digamos, no es, no asume un riesgo en la persona de consumir carne de pescado de contagiarse de gripe allá. Sí asume un riesgo si uno se acerca a la playa y, ya te digo, manipula un animal y está cerca o manipulando las cercanías de un animal que esté muerto, sí. ¿Sí? O enfermo. Y eso es lo básico, ¿ver? Porque mucha gente, ahí yo voy a decir algo que quizás sea un poco crudo, ¿no? Y lo digo como profesional de la biología, yo soy licenciado en biología, si bien estoy como delegado del Cóndor, mi profesión es biólogo. Las personas tienden a humanizar la naturaleza, ¿no? Y tienden a lo que se llama antropizar los procesos naturales. Y les surge, por una cuestión de solidaridad natural del ser humano, es ayudar a los animales que están enfermos. En este caso, lo peor que se puede hacer es acercarse a un animal enfermo para intentar humanizar ese proceso y ayudarlo. Generalmente cuando un animal está enfermo hay que dejarlo en el lugar donde está, y más en este proceso en el cual hay una pandemia, entre comillas, que afecta a aves y mamíferos marinos. La naturaleza no tiene ética ni moral, tiene leyes, claro, que no son las leyes humanas ni los principios humanos, y a veces ahí es donde choca, ¿no? A mí me ha pasado, en la temporada me ha llevado un pingüino casi moribundo a la delegación. Y eso genera más problemas que las soluciones. Muchas veces, cuando le da pena, pero como un proceso, hay que entenderlo como un proceso natural, ¿no? No como un proceso antrópico. Ahora, si hay un animal, por ejemplo, ahorcado con un pedazo de plástico, ahí ya hay una actividad humana que hay que solucionar. Pero lo que son enfermedades y cuestiones naturales, la naturaleza tiene leyes que para nosotros pueden ser crueles, pero son las leyes naturales. Claro, es así como sucede. Reiterar entonces, Marco, bueno, la importancia, ¿no?, justamente de que todas y todos seamos responsables y entendamos hasta dónde la limitación, hasta dónde, digamos, podemos ir. No está restringido el acceso peatonal, pero sí tener esta responsabilidad de no acercarse a los animales, porque eso sería lo peligroso de ser nosotros también dispersores, ¿no?, de este virus. Sí, no solamente dispersor, sino enfermarse uno y tener una enfermedad grave. A ver, yo te planteo una pregunta, ¿no? Yo te voy a llevar al lado de un lobo enfermo recientemente muerto. ¿Vos te vas a acercar a tocarlo? No, por supuesto que no. No, bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Casi le estamos diciendo a la gente, cuídense. Es algo obvio, claro. En su faceta más íntima, ¿no? Porque después puede ser, sí, que pase. Es muy difícil el traspase de humano a humano. Por suerte, ¿sí? En el mundo prácticamente no se ha dado el paso de humano a humano. Pero sí, la persona que va tiene un riesgo alto de contagiarse de una enfermedad que tiene una letalidad muy alta si te contagias, ¿sí? Uh-huh. La bibliografía marca de una letalidad aproximadamente del 50%, es altísima. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente es, gente, cuídense, muchachos, si ven un bicho muerto, un bicho enfermo, no se acerquen, no lo toquen, por más curiosidad que le dé, es un lobo muerto, es un lobo enfermo, no hay mucho más que ver para eso, digamos, y lo que hay que hacer es cuidar la salud propia y es no acercarse, no manipular, no estar cerca de un animal muerto o enfermo. No tiene más situación que esa. Si uno decide ir a caminar o decide ir a pescar, estar alerta al ambiente, ¿no? Estás en el ambiente natural. No es una plaza. Y sin perros, Marco. Sí, sin perros, bueno, por supuesto. A ver. ¿No se han encontrado perros hasta ahora en las playas muertos o víctimas de esta? No. Estuve hablando con veterinarios del SENASA. Y me dijeron que no hay registros en Argentina todavía de animales, ni gatos ni perros, con gripe aviar, ¿no? Bien. El paso de la enfermedad hacia los perros es más difícil. Lo que nos quita que un perro vaya, pueda estar cerca de un animal enfermo y te traspase por contacto. Uno a los perros, cuando son mascotas, acepta que los lama, lo acaricia, le lame la mano, y ahí estás asumiendo un riesgo grande, digamos, ¿no? Uh-huh, claro. Más allá de que está prohibido estar con perros en la playa siempre. Sí, bueno, que sabemos que eso no se respeta, porque la sorpresa, de hecho, que hubo luego de estas disposiciones fue como si no existiese eso previamente, ¿no? Sí. Ya han prohibido de antes estar con perros en la playa. Hubo una playa que se habilitó para mascotas en el Cóndor en el verano, que se va a volver a habilitar en la temporada siguiente. Ajá. Pero digamos, básicamente es poder evaluar el riesgo que se corre y disminuir lo que más pueda uno el riesgo de contraer una enfermedad. No ir con mascotas, no acercarse ni manipular animales enfermos y animales muertos. Bien, muy bien. Bien, bueno. Marco, gracias por estos minutos aquí con Reencuentro. Bueno, estaremos, por supuesto, atentas y atentos a las novedades. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir esta información, aclarar sobre todo las dudas, porque hay mucha gente que nos escucha. Y a disposición para lo que necesite. Dale, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Marco Mañanelli.